lejos de mí. Estás escuchando La Mosquitera. Continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía aquí en La Mosquitera, la 88.1 del dial. Como todos los viernes, nos enlazamos con alguna radio hermana, compañera del Foro Argentino de Radios Comunitarias, que formamos parte de Farco. Frente a un femicidio ocurrido en San Pedro, en la provincia de Buenos Aires, nos vamos a comunicar con quien es parte de FM La Correntada y también es periodista del portal Visión Regional, militante feminista de la agrupación Libres de Miedo. Estamos hablando de Nadia Quiroga, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Nadia? Hola, buenos días, Gaby. ¿Cómo estás? Bien, ¿vos? Bien, muy bien acá, en esta mañana fría. No sé cómo están ustedes ahí, pero acá está fresquito, por lo menos ahora. Vos sabés que aquí, mira, se vinieron varios días muy otoñales, que nos encanta a quienes vivimos en Mendoza, por la particularidad de sus árboles, y ahí tiene como toda una magia, una historia, canciones al respecto del otoño mendocino. Pero han estado ahora los días bastante fresquitos, hoy está volviendo el sol, esperemos que así sea. Bueno, bien, entonces para ir de a poquito, como para ir metiéndonos en el otoño del... Claro. Ya estamos bastante avanzados, ¿no? En mayo, pero bueno, si se está haciendo así, un poquito. Claro, y en estos días que nos dejan empezar a salir un poquito más, bueno, para que nos dé un poquito el sol en plena cuarentena. Ni hablar. Bueno, Nadia, nos metemos en este tema, además, sumamente preocupante, este femicidio ocurrido hace algunos días. Bueno, lo que puedas contarnos de esta situación allí en San Pedro. Bien. Bueno, en la tarde del domingo, o sea, pensemos la situación domingo, cuarentena, ¿no? La tranquilidad de la ciudad prácticamente vacía. Y bueno, y de golpe esta noticia que realmente sacudió a la comunidad, porque bueno, una mujer, María Esperanza Fernández, de 43 años, que fue encontrada por una de sus hijas en su casa, porque bueno, le llamaba la atención que no la había visto en todo el día a la madre, no vive ya con ella la joven que la encontró. Pero llegó a la casa, vio alguna situación extraña, los perros que estaban sueltos, bueno, logró entrar a la vivienda y allí dentro estaba su mamá asesinada, envuelta en una frazada, así encontraron el cuerpo que ya presentaba varias horas de muertos y que bueno, también la situación terrible realmente del hallazgo. Y ahí, bueno, comenzó todo lo que viene después, ¿no? Esta cuestión de, bueno, llamar a la policía, la llegada de la policía científica justamente al lugar, para constatar lo que, bueno, finalmente, en principio, preliminarmente se sospechaba y después la autopsia confirmó que fue un asesinato de esta mujer, María Esperanza, a mazazos. Se secuestró en el lugar una maza de albañilería que había sido el objeto contundente con el que el femicida le asestó 8 golpes en la cabeza a María Esperanza mientras dormía, porque además los detalles que iban surgiendo a partir de la autopsia no hacen más que sumarle a este cuadro de horror con el que, bueno, el domingo empezamos a trabajar, digamos, a partir de esta situación y de este hallazgo. En ese momento, bueno, obviamente todas las sospechas recayeron sobre la pareja, sobre este hombre de 46 años con el que María Esperanza estaba en pareja desde hacía 18 años y con el que tenía además 5 hijos, Roberto Ramón Romero, que entonces está prófugo de la justicia. Hay que decir que, pese a una intensa tarea que está desarrollando en estos momentos la policía, con perros, caballos, drones, bueno, personal policial que recorre durante casi 12 horas diarias, lo que permite, digamos, la luz del día, la zona del campo, de los alrededores de San Pedro, porque es donde los rastros, diríamos, y donde la información está llevando a pensar que está por ahí. De hecho, se han encontrado ya rastros de lugares donde estuvo, por lo menos pernoctando, pasando parte del tiempo este femicida. Se encontró la bicicleta, que fue el vehículo con el que se dio la fuga, digamos, del lugar de la escena del crimen. Pero por el momento este hombre continúa prófugo de la justicia. Así que, bueno, las tareas por estos momentos tienen que ver más que nada con poder dar con este femicida, con este acusado, que además ya sobre el que obviamente ya pesa una orden de captura nacional e internacional, además, ¿no? Así que la situación por estos momentos tiene que ver con eso, con la búsqueda, por un lado, y por otro lado con el avance de la justicia en una investigación que tiene, Gaby, algunas particularidades. Uh-huh. Hablando con la fiscala que interviene en este caso, que es la fiscala Viviana Ramos, titular de la UFI 11 de San Pedro, nos contaba, en principio, apenas horas después de este hecho, que lo que notaban en la escena del crimen era una premeditación que por ahí no notamos en otros casos de femicidio a nivel general, ¿no? Uno nota en estas escenas, que son escenas de una violencia que va en aumento y que termina con la muerte, con el asesinato de la mujer, en casi como en una escena de rabia explosiva, no sé cómo explicarlo, ¿no? Uh-huh. Pero una violencia descontrolada. Sí. Acá había signos que demostraban una premeditación en el asesinato. No había denuncias previas de violencia. No había tampoco antecedentes penales sobre el femicida ni antecedentes de ningún tipo, pero sí los vecinos y las vecinas en este momento, cuando estábamos trabajando ese mismo domingo en el lugar, nos comentaban de discusiones cuya violencia iba en aumento, pero bueno, la cuestión está de él no meterse en los temas de la pareja, ¿no? Que bueno, que la verdad que tanto nos deben alertar, más que nada, ¿no? Como sobre todo a quienes trabajamos en estas cuestiones y quienes militamos y estamos trabajando siempre en concientizar y en visibilizar estas problemáticas. Bueno, la ausencia del Estado y la ausencia de un montón de herramientas en todo un barrio, en una comunidad, que quizás hubiesen permitido detectar esto a tiempo. Pero volviendo al tema de la premeditación, lo que nos decían, bueno, en principio el ataque, mientras la víctima estaba dormida justamente, bueno, un hecho absolutamente, no sé ni siquiera cómo el epíteto que uno puede ponerlo, ¿no? No sé cómo calificarlo, pero bueno, esa situación, y por otro lado que en la escena del crimen se encontraron dos cartas. Una carta de puño y letra, las dos de puño y letra de femicida, una estaba dirigida al que llamaba Mami, así que entendemos que la madre del femicida de Roberto Ramón Romero, y otra que estaba dirigida a una hija de María Esperanza, de una pareja anterior, digamos, una joven que no era hija propia de Romero, sino sí de su pareja. Con, bueno, algo que empezó a dar lugar a muchas especulaciones y que, bueno, lamentablemente también, hay que decir, ha sido expuesto por algunos medios de comunicación con mucha irresponsabilidad, porque daban cuenta de un presunto vínculo amoroso, digamos, entre esta joven a la que le dirigía la carta y el propio femicida firmante. Lo cierto es que, más allá de todas las especulaciones mediáticas y el montón de cosas que se expusieron, lamentablemente, digo, por medios de alcance nacional que llegaron a San Pedro, pero también por algunos medios sanpedrinos, hay que decirlo, en el día de ayer se confirmó que esta joven denunció además al femicida por una situación de abuso sexual que vendría siendo sostenida desde hace un tiempo, y la hipótesis central de trabajo tiene que ver con que este femicidio termina siendo un crimen para tapar otro crimen que tiene que ver con esta situación de abuso que se estaría dando en el seno de la familia, y que es algo que María Esperanza estaba dispuesta ya por la situación en la que estaba atravesando a denunciar, o en principio eso es lo que nos comentan allegados a la mujer asesinada, y que eso había determinado finalmente la decisión de este sujeto de asesinarla, ¿no? Bueno, la verdad que un cuadro muy complejo, uh-huh. un cuadro familiar muy complejo, digo, ¿no? Claro. Donde también como que el femicidio, con la gravedad de lo que estamos diciendo, también está siendo como la punta del iceberg de algo que desnuda uh-huh. una situación intrafamiliar que claramente nos marca una ausencia del Estado durante generaciones enteras, digo, la falta de herramientas con las que contaba las mujeres de esta familia como para hacer frente a una situación que venía callada y que termina así trágicamente, obviamente, con bueno esta muerte, este asesinato de María Esperanza, con una joven que termina denunciando la situación de abuso, ahora ya ella mayor de edad, pero con una situación que vendría desde hace varios años, cuando era aún menor, y que se habría sostenido en el tiempo. Bueno, la verdad es que un escenario realmente terrible lo que estamos viviendo por estas horas aquí en Tondedero. Nadia, absolutamente, y bueno, como vos decías, ¿no? No hay palabras, no hay muchas palabras para poder ponerlo, definir esta situación que es gravísima. Pensaba la importancia, por un lado, de los medios comunitarios, la importancia de ustedes allí en el lugar, y por otro lado la importancia también de la organización de las mujeres y las disidencias en cualquier lugar, en pleno aislamiento también, para que estas situaciones salgan a la luz, ¿no? Con estos relatos también que hablabas de la cobertura mediática hegemónica, bueno, a veces pareciera que no, pero aún se sigue muy cercano a los conceptos del crimen pasional, ¿no? Sí, totalmente, y la verdad es... yo digo, uno tiene diferencias en cuestiones, sobre todo porque por ahí el trabajo en la militancia también y la formación que uno necesariamente tiene, uh-huh. que casi autogestionada, pero que uno va involucrándose en estas cuestiones por interés, por interés genuino, ¿no? Que, claro. que tiene que ver con la causa. A veces uno ve las crónicas y los relatos de algunos medios y me parece más un guión de una telenovela uh-huh. Que a lo que realmente uno está contando, que tiene que ver con la historia de una familia y sobre todo en comunidades pequeñas como la nuestra, donde más o menos, digamos, pero nos conocemos todos y todas, y entonces la exposición termina siendo muy cruel, y acá estamos hablando de un femicidio, estamos hablando de 5 hijes que quedaron sin su madre, y que además descubrieron que su padre es el asesino de su mamá, y que su media hermana, digamos, que es parte totalmente de la familia, de golpe quedó envuelta en una situación en la que primero se hablaba de una complicidad de esta joven que termina denunciando la situación de abuso. Se hablaba en principio, y los medios lo presentaban también así, de una complicidad en el asesinato de María Esperanza, de esta joven que era su propia hija. Algo que, digamos, porque uno si analiza la historia de los crímenes en general, digo, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Realmente uno no deja de sorprenderse con las vueltas que puede dar la cuestión de la mente humana y que lleva al asesinato, no nos vamos a poner a analizar eso. Pero digo, lo cierto es que estas cuestiones deben dirimirse en el plano del judicial, en el plano de las declaraciones indagatorias, en el plano de una justicia que esté interviniendo, ¿no? En los medios de comunicación, como en el escenario donde la gente juzgue, o intente determinar si es cómplice o víctima de una situación cuando ya está totalmente expuesto. Digo, uh-huh. ahora, con una denuncia de abuso, ya todo lo que se dijo y todo lo que se expuso en los medios, hay manera de borrarlo con el codo. Entonces, digo, qué difícil que es toda la cuestión, ¿no? La cuestión desde el abordaje, desde esto que vos decís, qué hacemos en este momento de cuarentena, y de aislamiento con las mujeres que están aisladas con sus agresores, algo que veníamos trabajando desde las agrupaciones de mujeres previamente esta situación, y lamentablemente, bueno, evidentemente no se llega a todos lados y pasan estas situaciones, pero también después, ¿no? Y cómo abordamos la comunidad y cómo abordamos también el trabajo de los medios. La verdad que es un trabajo, un pensar integral, ¿no? Lo que necesitamos en este punto como para entender cómo qué hacer frente a tanta, frente a toda esta cuestión y a esto que desborda y a esta necesidad de informar y al mismo tiempo de concientizar y visibilizar y usar los términos correctos y la manera el enfoque correcto, ¿no? Para no revictimizar a una familia que realmente está destrozada por esta situación. Totalmente, Nadia. Nadia, bueno, vamos a seguir visibilizando esta situación, pidiendo justicia por María Esperanza, y desde acá agradecerte y agradecerles en seguir reforzando de que si nos tocan a una, nos tocan a todas, ¿no? Y bueno, y seguir con esta lucha, con esta visibilización y el rol, por supuesto, de ustedes desde la comunicación comunitaria. Bueno, Gaby, la verdad que muchas gracias. Es muy importante, obviamente, que esta conexión que hay entre todas las radios comunitarias del país, porque es un espacio de trinchera comunicacional, uh-huh. Y que, bueno, sostenernos en red también es sumamente importante y necesario, ¿no? Sobre todo en estos contextos tan difíciles. Totalmente, de pleno aislamiento. Uh-huh. Nadia, muchas gracias. Abrazo fuerte. Un abrazo fuerte y disposición para lo que necesite. Gracias, hasta la próxima. La escuchamos.